Buenas tardes de nuevo. Cierto es que nos hemos tomado un cierto impas. Algo más de un mes ha pasado desde nuestro último programa y ya se fue la Semana Santa, se fue el Puente de Mayo, la Caldereta, el Papa Bergoglio y hasta un gran apagón. Pero nosotros ya estamos aquí, somos Es lo que hay Sanse, un medio de comunicación local retransmitiendo en directo desde el 107.8 de la FM en Radio Utopía. Durante la próxima hora y media de hoy, lunes 5 de mayo de 2025, trataremos de ser útiles y de ser interesantes también, con asuntos de la realidad local, con entrevistas, cultura, historia, pensamiento, poesía y, por supuesto, música. Venimos a contar y a que nos cuenten. Primer paso para cualquier paso a dar. Si quieres, tú también puedes. Solamente tienes que marcar el 911-6377-25. Porque nosotros empezamos ya. Pesadez y repetición hasta hacernos sucumbir. Martillo pilón, bombardeo sin tregua de desinformación. Y cuando no, metáforas huecas, hipérboles cínicas, hiperbatons que enredan para disfrazar verdades dolorosas o inconfesables, fuera de toda poética, aunque hagan conjugar el verso y la patraña. No es rearme, no son armas, son elementos de defensa y disuasión. No es para atacar a nadie, es para disuadir a aquellos que estén pensando en atacarnos. Estamos en plena crisis securitaria, dice Sánchez, pretendiendo que el miedo se haga verbo oficial. Y como la aseveración de que había armas de destrucción masiva en Irak, créanme, apostillaba el expresidente Aznar su mentira, ahora está en juego la seguridad de Europa y, claro, la de España. Por eso, sin contar con nadie, coge 10.500 millones de euros de las arcas públicas para armarnos, el muy presidente Pedro Sánchez. Al tiempo que firma contratos con el genocida Israel para venderle y para comprarle munición de todo tipo manchada de sangre de 50.000 gazatíes asesinados. Y claro, formar parte del partido de las privatizaciones, también de Red Eléctrica. Y claro, luego vienen los apagones. Almeida homenajea a Vaquerizo en nombre de la libertad, la cultura y el bagaje profesional, mientras destierra a Almudena Grandes por su feo compromiso con la historia y la verdad. O las 7.291 anécdotas puntuales de Ayuso y sus protocolos de la muerte, además de la vergüenza. Y es que los pobres no tenían ni tienen seguro privado de salud. Y el rey emérito se siente dañado en su honor porque Revilla ha dicho la verdad sobre su fortuna insultante de mangante. Así que se acabó la fiesta, a los juzgados, dicta su podrida majestad desde su huida en una isla de lujo en Abu Dhabi y hace unos días también desde Sanjenjo. Patriotas que defraudan, mentirosos que gobiernan, reyes que roban y putean, periodistas que embrutecen, influencers que bulean, idiotas que votan o no votan. Todos lejos de toda poética e inmersos en una retórica retorcida y delirante que profundiza el agujero negro de la putrefacción y el odio. ¿Pero a dónde vamos? Pues a algunos, tal vez muchos, a donde aún alumbra la resistencia. Porque queda quien no se rinde, quien llama las cosas por su nombre, quien escribe, quien denuncia, quien pone corcheas, imágenes, memoria o posición, quienes limpias mantienen las manos, el corazón y la cabeza. La esperanza no está en los palacios ni en los consejos de administración, está en los parlamentos que no ensucian la verdad, en la calle, en la palabra, en la acción pequeña, en la honestidad terca, en la honradez que no se vende ni se silencia. Resistir es también crecer, y crear. Y en medio del barro, la flor. Buenas tardes, comenzamos. Buenas tardes, voy a hacer un pequeño resumen del contenido del programa de hoy. Empezaremos con agenda, noticias locales. Hoy traemos 5. Empezaremos con una entrevista a Germán de Saviva, que nos viene a hablar de la jornada Bailando por el Cerro. Hablaremos también del concurso de relatos cortos de la asociación Acude. Luego tendremos una entrevista con Juan Torres, concejal por el partido Izquierda Independiente, que nos viene a hablar de la SMV y de Apadis. Luego hablaremos de la Caldereta y por fin tendremos una entrevista con Eduardo Carmena, pintor local, que viene a hablarnos de su exposición San Arte. Luego seguiremos con nuestros espacios 15 días, un minuto, Mundo Tarumba, Efemérides, lo que nos cuenta Lolo y despedida y cierre. Vientos del pueblo me llevan. Mañana, 6 de mayo, la asociación El Madrid de las Mujeres organiza una charla coloquio con el título Una historia para de la belleza, sapines, polisones y corsés. Será en la Casa de la Mujer de Alcobendas a las 18. También mañana, 6 de mayo, la asociación Comisión de la Verdad va a realizar la presentación del libro Las exhumaciones por Dios y por España. Será en la Biblioteca Marcosana a las 7 de la tarde. El jueves 8 de mayo, Amapacis nos invita a un taller informativo con el título El Testamento Vital, en el Centro Gloria Fuertes a las 5:30. El viernes 9 de mayo, la agrupación fotográfica San Sebastián de los Reyes pone fin a la temporada 2024-2025 de Sanse Cortos en Abierto, con la gala final y la entrega de premios. Se proyectarán los 5 cortos finalistas y tras la votación se hará la entrega de los premios. Será en el Teatro Adolfo Marsillat a las 6:30. El 11 de mayo se convoca una manifestación en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes por una Palestina libre y contra el genocidio en Gaza. Comienza a las 12 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, esparcen el corazón. Buenas tardes. Bueno, pues con todas las cosas que han pasado, se nos han pasado 2 semanas con un apagón de por medio y tal y cual, y no hemos podido hacer programa el lunes pasado, así que lo tenemos todo acumulado. Se ha celebrado el pasado día 26 de abril la segunda convocatoria de la edición Baila por el Cerro, que es un tema importantísimo en San Sebastián de los Reyes, y tenemos hoy al teléfono a Germán Peña, que es portavoz o participante de esta asamblea, y nos va a contar. Buenas tardes, Germán. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás delicado de salud, pero bien, ¿no? No te preocupes, simplemente he ido al dentista, si era porque a ver si me van a poner la anestesia, por lo que por ahí no podía hablar, o sea, tranquilo. Bueno, pues como digo, el día 26 se celebró la segunda convocatoria de la edición Baila por el Cerro del Baile, y quería que nos contaras cómo se desenvolvió la jornada. Tenemos entendido que es una jornada festiva, reivindicativa, donde van muchas familias, hay actividades, cuéntanos. Sí, bueno, nada, nuestra apuesta... Bueno, somos una plataforma vecinal de Esa Viva, que estamos contra la urbanización de Cerro del Baile y por extensión en contra de la ampliación o cierre de la M50. Nosotros y nosotras, desde hace... el año pasado no lo hicimos, pero hace un par de años sí que vimos la necesidad de hacer una jornada pues reivindicativa y lúdica para acercar la problemática que ronda por nuestras cabezas y acercarla al gran público. Entonces, bueno, pues decidimos hacer esta jornada, que este año ha sido la segunda edición, y la organizamos distintos vecinos y vecinas y distintos colectivos. Por ejemplo, a primera hora, a las 10 de la mañana, Sanse al Natural hizo una salida ornitológica donde pudimos ver las distintas especies de avifauna que hay, y luego también de botánica que hay por el Cerro del Baile, que es un espacio muy importante por varios motivos. Uno de ellos es que sirve de amortiguador ante la presión urbanística que hay a la dehesa. Si tú ahí metes 3.600 viviendas pegadas a la dehesa ya se destroza. Si ya está estresada con este Cerro del Baile, pues sería calamitoso. Luego, a las 12, una compañera que no está dentro de la plataforma, pero que nos vio y tal, le apetecía colaborar, hizo una sesión de yoga para todos los públicos. Estuvo bien, la gente participó, estuvo la verdad que muy bien, muy chulo. Y después nuestro compañero de la plataforma, Rafi, se hizo magia para peques, y ya después pudimos disfrutar de un grupo de samba, de sambaleza, que vinieron desde Hortaleza para apoyar nuestra causa, que ya es el segundo año que han venido a apoyar nuestra causa. Y bueno, la participación, sí que es verdad que competíamos contra el mercado renacentista y es verdad que podía haber sido mejor, o sea, no estuvo mal. Fueron añadiéndose más personas a lo largo de la jornada, pero sí que es verdad que yo echo de menos un poco un punto más de participación de la gente, porque luego cuando te paras y comentas y tal, la verdad es que palpas el ambiente, la gente no quiere la urbanización de Cerro del Baile. Y esto, bueno, lo hemos visto con las distintas recogidas de firmas y salidas que hemos hecho para informar. Pero bueno, no estuvo mal. El balance es positivo, tanto en cuanto en que seguimos organizando cosas, seguimos en activo. La gente que estaba en el parque y que no sabía qué es lo que hacíamos decidió unirse, y esto básicamente es. Pero y seguiremos en acción, claro, evidentemente. ¿Tuviste suerte con el tiempo? Sí, eso sí. Eso porque no... otra gente no puede decir lo mismo. Sí, eso no, ya más o menos la racha. No hubo ningún problema. De hecho, hice un día estupendo, la verdad es que estupendo. Estuvo muy bien, la verdad es que estuvo bien. Pero ya te digo que yo hago un llamamiento a la ciudadanía porque para movilizarse, porque... si no nos movilizamos nosotros, lo que es el vecindario, nos construyen ahí 3.600 viviendas, a saber por dónde salen todos esos coches, se nos llena todo de humo, la dehesa sufriría con esta presión urbanística, no hay servicios públicos planteados ya, dotaciones públicas planteadas. Se prevé un aumento de la población. Si San Sebastián de los Reyes estamos en unas 90.000 personas, se prevén unas 8.000 personas aproximadamente, casi un 10% de la población, lo cual no es una tontería. Y estamos hablando de una zona con un alto valor ecológico, tanto en cuanto como amortiguador a la dehesa, que no olvidemos que es reserva de la biosfera y ya es parque regional de la cuenca alta de Manzanares. Germán, ¿en qué estado se encuentra el desarrollo el proceso del desarrollo urbanístico? Bueno, pues está bastante fastidiado, la verdad. Solo queda, bueno, quedaría el proceso de reparcelación y prácticamente con eso ya estaría. Sí que están aprobados los planes, claro, queda la reparcelación, que esto se está demorando más y es que lo que nos queda es la presión ciudadana, porque sí que es verdad que cuando la gente se levanta, lo que a la clase política le duele es la posibilidad de perder votos. Y ahí es donde tenemos que apretar y es donde nos toca. Yo sé que es un llamamiento un poco utópico, y qué mejor lugar que hacer lo que en Radio Utopía, pero a base de las utopías se construyen las realidades, ¿no? Persiguiendo la utopía, como decía, creo que Galeano. Entonces, bueno, al final, si nos movilizamos, puede ser que todo esto se pare, pero hay que movilizarse. ¿Tenéis algún plan de futuro para frenar el proceso urbanístico? De momento, seguir reuniéndonos, seguir informando a la población, seguir generando discurso y que este discurso cale entre la población. Estamos también atentos a ver qué movimiento se hace desde la corporación municipal, básicamente. Muy bien, pues por mi parte, muchas gracias, Germán, por atendernos. No sé si algún compañero o compañera quiere preguntaros algo y animaros a que continuéis en esa línea de resistencia. Pues, al final, el que resiste también vence. Efectivamente. Pues nada. Pues no sé, yo simplemente comentar, sí, que a ver, que nos podéis seguir en redes sociales, tanto, Twitter X, que se llama ahora, Instagram, en Facebook, o también en Blue Sky estamos, y nada, que nos sigáis y que participéis, porque no dejamos de ser gente que va al supermercado como cualquier otro, o sea, vecinos y vecinas de la zona, que estamos muy preocupadas con esta situación. Pues muchísimas gracias, Germán. Un abrazo. Nada, un placer. Gracias por darnos voz. Un vale, abrazo. Hasta luego. Hasta luego. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Por sexto año consecutivo, la Asociación Cultural Acude ha convocado su ya tradicional concurso de relato corto Mercedes Cobo Llano. El objetivo de este concurso es impulsar la creación literaria entre las categorías infantil, juvenil y de adultos. Es una convocatoria abierta a todas las personas que quieran mostrar su creatividad. Los premios se dividen en tres puestos para cada una de las categorías, en vales de regalo en la librería Navacerrada Pernatel y un libro con todos los relatos presentados para cada uno de los participantes. El plazo de presentación está abierto hasta el 16 de mayo y se pueden consultar las bases en su web asociacionacude.org. Música. cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, el pasado 25 de marzo, aprobó la renovación de los convenios deportivos con la mayoría de los clubes deportivos del municipio, pero no fue así con APADIS. Tras más de 12 años de convenio entre el Ayuntamiento y el Club Deportivo para la promoción de las personas con discapacidad en el deporte, el gobierno de Lucía Fernández, del Partido Popular, ha retirado la financiación. Así lo ha denunciado Izquierda Independiente en el pasado pleno del 16 de abril. Todos hemos visto dimes y diretes en diferentes medios de comunicación, el Partido Popular diciendo que esto no es así, que si es así. La cuestión es que se denunció en el pleno y esta tarde está con nosotros Juan Torres, que es el portavoz de Izquierda Independiente, para que nos cuente qué ha pasado y qué está pasando con APADIS. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues bien, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, como siempre. ¿Qué pasa con APADIS? Que parece que se le acumulan los golpes. ¿Qué está pasando? Pues es que eso es lo que nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué habrán hecho los pobres familias de APADIS que llevan 40 años peleando por la inclusión de sus familiares y de sus hijos en una sociedad más justa, más inclusiva, y que ahora, pues tanto el gobierno anterior de Narciso Romero y Miguel Ángel Martín Perdiguero les ha estado persiguiendo y fastidiando, y ahora el gobierno del Partido Popular de Lucía sigue por el mismo camino? El gobierno de Lucía Fernández no solo ha traicionado aquella promesa que hizo de retirar la demanda que presentó Narciso Romero y Perdiguero, sino que además la mantiene, y en este caso les retira la subvención para las actividades deportivas de los clubs, de los equipos deportivos que tienen. Es un convenio, APADIS tiene un convenio desde el año 2013 para hacer actividades deportivas, como cualquier otro club de nuestro municipio, en concreto para actividades de fútbol, de golf y de natación. Hay que recordar que son campeones de España en su categoría en varias veces en este tiempo. Y casualmente este año que se tienen que renovar los convenios, que se han renovado los convenios de más de 20 clubs, de todos, excepto el de APADIS. Lo llevamos y lo preguntamos en el pleno y la sorpresa que nos dicen es que no tiene sentido hacerle un convenio deportivo, puesto que ellos son una asociación de discapacidad. Por tanto, no pueden estar en la Concejalía de Deportes, sino en la Concejalía de Diversidad Funcional. Algo que es una aberración, ¿no? Una discriminación absoluta. Una discriminación que no se ha hecho en estos 13 años anteriores. Uh-huh. Lo que esconde el Partido Popular es una mentira y un castigo. ¿Por qué? Porque dicen que tienen un convenio con la Concejalía de Bienestar Social el año pasado que firmaron, pero ese convenio, y que nosotros lo hemos demostrado documentalmente, era exclusivamente para realizar campamentos de verano de personas con discapacidad en julio del año pasado. Y nada tiene que ver con las actividades deportivas que se realizan durante todo el año. Pero es que así lo tienen el resto de clubs, ¿por qué no lo va a tener APADIS? Es una discriminación y una barbaridad. Pero no es verdad que se ha trasladado esos recursos a otra concejalía, que es quien se lo va a dar ahora. No, es mentira. Aunque fuera discriminatorio. No, es verdad. Mentira. Es mentira, ¿por qué? Porque APADIS tiene un convenio, como todos los clubes, para hacer actividades deportivas, que era alrededor de 30.000 euros. Y luego tiene otro convenio, en este caso con Bienestar Social, para la realización de campamentos de verano en julio del año pasado, solo para en julio del año pasado. ¿Por qué hacen el convenio para los campamentos de verano con APADIS? Porque hay personas con discapacidades muy determinadas que solo las puede atender una organización muy especializada como APADIS. Y si lo que queremos dar es servicio a todos los vecinos de San Sebastián del Rey, independientemente de sus condiciones, pues la tiene que hacer APADIS. Por eso el propio ayuntamiento fue el que le pidió que hiciera esos campamentos a APADIS. Y ahora resulta que para vengarse de APADIS, el gobierno de Lucía Fernández lo que hace es quitarles el convenio de deportes para que no puedan jugar ni al fútbol, escudándose en que tienen otro convenio. Es mentira y están mintiendo. Vale, nos importaba mucho que eso quedara claro, porque hemos escuchado en diferentes medios de comunicación diciendo al Partido Popular que no es verdad lo que está diciendo Izquierda Independiente. Pues nosotros tenemos la documentación, es documentación oficial. Hoy se la hemos entregado a otros medios de comunicación que decían lo mismo y lo hemos presentado. Es más, la hemos presentado para la comisión de este jueves próximo, la comisión social, que vamos a volver a llevar el tema. Y hemos presentado las copias de esa documentación. Una de dos. O el gobierno municipal del PP no se entera, que sería algo calamitoso y escandaloso, o lo está haciendo por maldad, que también sería escandaloso. O sea, es que no lo entendemos, no lo entendemos. Y Juan, desde... El PP ha dicho que nosotros mentimos, pero a París ha salido a decir que es verdad lo que nosotros decimos y que ellos también lo han denunciado. E incluso... A París ha anunciado que lo ha llevado al Consejo Superior de Deportes y que también ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo, que me parece lógico. Ah, o sea, a París ya ha tomado esa serie de acciones. ¿Y vosotros, que desde Izquierda Independiente, que lo habéis denunciado en el Pleno, qué pensáis hacer? Nosotros vamos a seguir peleándolo, por independientemente de... Mira, las organizaciones están por encima de los partidos y de las ideologías. Las organizaciones las forman personas individuales que cada uno tiene su ideología y cada uno tiene su lucha por la vida de una manera distinta. Pero el objetivo principal, el de APADIS, es la inclusión de personas con discapacidad. Y nosotros vamos a seguir defendiendo a APADIS contra viento y contra marea. Y vamos a demostrar que el PP miente, que Lucía Fernández, el gobierno de Lucía Fernández, miente. Que está atacando a París porque a París no le da la razón, porque no es alguien plácido con ella. Y eso no puede ser. Es que las organizaciones son independientes de los gobiernos. Pues por lo que parece, la historia de París va a continuar, parece ser, a lo largo de toda la legislatura. Pero, Juan, queríamos preguntarte también por otro asunto que también viene coleando, que es el de la empresa municipal del suelo y la vivienda y el problema de la vivienda en Sanse. Hace poco ha pasado otra cosa también un tanto novedosa, y es que por segunda vez el conjunto de la oposición, vosotros, el Partido Socialista, incluso Vox, os habéis... unido, porque algo raro está pasando en la empresa municipal de la vivienda. Cuéntanos, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que está pasando es que el Partido Popular la mantiene inactiva y que con el potencial enorme que tiene la empresa municipal de suelo y vivienda. Y lo que ha hecho el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos también la mantuvieron inactiva durante 8 años, ¿eh? Pero lo que está haciendo ahora el Partido Popular, como no verá, es que las parcelas municipales que teníamos propiedad el Ayuntamiento de San Sebastián de la Reina, pues ellos han aprobado con el voto favorable y el apoyo de los dos trasfugas que han abandonado Vox, que ahora os contaré porque tenemos hoy una novedad que es increíble, pues ellos han aprobado regalársela a empresas privadas a través de la Comunidad de Madrid para hacer viviendas que en absoluto van a ser ni asequibles ni baratas, ni la inmensa mayoría de los jóvenes y la familia de San Sebastián de los Reyes van a poder acceder a ella. Entonces, el conjunto de la oposición nos hemos puesto de acuerdo porque creemos que desde la empresa municipal de su vivienda, en esas parcelas se puede construir vivienda mucho más barata de las que van a hacer estas empresas privadas. Con lo cual, se demuestra que el Partido Popular está defendiendo intereses privados y no intereses públicos. Pero, y entonces, como nos hemos unido para pedir la dimisión del consejero delegado, que es Diego Domingo García, el teniente de alcalde, y tomar el poder de la MSV para ponerla en marcha entre todos y por unanimidad de toda la oposición, ponernos de acuerdo en gestionar de una manera efectiva la empresa municipal, ellos pues han, apoyándose en los dos tráfugas de voz, han modificado la composición del Consejo de Administración para tener la mayoría, el PP y los dos tráfugas de voz. ¿Qué le da el PP a los dos tráfugas de voz? Hoy nos han presentado una propuesta de modificación del cuadro retributivo del ayuntamiento que irá al pleno de la semana que viene. Ya, ahí estamos. Y por tanto, como son trásfugas, no les pueden dar sueldo, pero crean distintas dietas en distintas reuniones. Por ejemplo, les crean para darles dietas por asistir a las reuniones de las comisiones permanentes. Ahí está el tema. O, por ejemplo, crean dietas en los plenos extraordinarios, que nosotros nunca hemos tenido dietas por asistencia a plenos extraordinarios. Ellos son los que se van a beneficiar. Y hacemos que nosotros, es que independiente, no vamos a beneficiarnos en nada, y es que además, si por casualidad nos correspondiera algo en esta modificación, nosotros renunciaríamos. Ya lo digo de antemano, nosotros vamos a renunciar a cualquier cosa que tenga como objetivo aumentar el gasto en personal político de este ayuntamiento. Esa es la forma que actúa el Partido Popular, comprando a dos tráfugas de Vox para obtener una mayoría que los vecinos no le han dado en las elecciones. Entonces, ese acuerdo para modificar los estatutos de la empresa municipal de la vivienda y esa cesión de las tres parcelas, ¿supone que a partir de ahora la empresa municipal de la vivienda ya no tiene suelo donde construir en Sanse? Hoy por hoy esas tres parcelas las tenemos perdidas. Hay otro suelo, hay otras parcelas, más complicado construir en ellas, pero que desde luego está claro que en esta legislatura no lo van a hacer. Porque entre otras cosas hay, por ejemplo, una parcela, una promoción cerca del Paseo de Europa que el Partido Popular lo tiene parada desde hace 2 años y que no pretende que la MSV lo haga. O, por ejemplo, había un proyecto en una de esas parcelas que han cedido a las empresas privadas, que era la de la avenida Navarrondán, donde la MSV ya tenía un proyecto para construir apartamentos para jóvenes y que salían mucho más baratos que lo que van a construir la iniciativa privada. Sin embargo, pues han paralizado ese proyecto para regalarle esa parcela a las empresas privadas a través de la Comunidad de Madrid, un mal llamado Plan Joven, que va a ser plan... como el Plan Vive. Sí. Pues, no sé cómo calificarlo, la verdad. Juan, muchísimas gracias por esta nueva, por esta primicia de que las cosas siguen como siempre. Me estaba acordando de la subida de sueldo de Perdiguero, del primer gobierno tripartito. Cuando has contado lo de la subida de dietas a los transfugas de Vox, me estaba acordando de aquel proceso. O sea, que seguimos en lo mismo, ¿no? Compramos. Se han dado varios casos de esto siempre, y lo haga quien lo haga, es una vergüenza y demuestra. El problema, y te voy a decir cuál es mi tristeza, el problema es que eso da una imagen de todos los representantes públicos que en absoluto, claro, somos responsables algunos. Pues espero que saquéis... Que me critiquen por lo que yo hago, no por lo que hagan los demás. Y yo no tengo nada que ver con esta gente, ni mis compañeros de Izquierda Independiente tienen nada que ver con esta gente. Pues esperamos que saquéis información para todos de esto, que esto es un asunto importante, y nosotros nos encargaremos de darle voz. Juan, muchas gracias, como siempre. Nosotros denunciaremos el pacto antitransfugismo, porque aunque no sean, claro, concejales, porque son exconcejales de Vox, esto es una vergüenza, es una compra de voluntades. Es asombroso. Un abrazo fuerte y felicidades para el programa. Igualmente, muchísimas gracias, Juan. Hasta Venga, siempre. Un abrazo. Porque en el mundo hay tanto dolor, porque se hacen las guerras, porque se siembra el miedo, porque violamos a la madre tierra, porque se mata en nombre de Dios. El pasado 2 de mayo estábamos convocados todos y todas a una fiesta popular en San Sebastián de los Reyes, el 2 de mayo, donde se celebra con una famosa caldereta ya en la localidad y que finalmente pues quedó un poco deslucida por el tiempo, por la cantidad de agua que cayó un poquito antes, incluso un día antes, que convirtió en un barrizal la zona de la Marina, donde se iba a celebrar. Una pena, porque esa fiesta conmemora la fundación de la ciudad, 533 años ya. Y bueno, yo quería hablar con Juan Máximo, que forma parte de la Peña Cuatro Gatos, que también es famosa en la localidad, ganadora de concursos de repostería, etcétera, y que nos cuente un poco cómo fue la jornada. Pues la jornada fue como la vivimos todo desde casa, pero en el campo. La asistencia pues fue pues mucho menor que otros años. Nosotros desde, como lo he dicho, desde la Peña Cuatro Gatos, de aproximadamente unas 200 comidas que solemos dar en cualquier 2 de mayo, se quedaron en 60. El ayuntamiento va mejorando cada año, está viendo el potencial que tiene la fiesta y este año se ha hecho evidente de que se necesita, pues ya, igual que se trajo de la dehesa, pues que no estemos ya pisando barros y porque llueva simplemente. Nos refugiamos en las casetas y fue un 2 de mayo poco popular, muy de caseta porque tampoco se podía salir mucho, aparte de porque lloviera en ciertos momentos, sobre todo por el barro acumulado ya de días y días lloviendo y el terreno pues no absorbía. Y quiero recalcar que sí, Carlos, efectivamente, la Peña Cuatro Gatos este año ha vuelto a ganar otra vez. Vaya, enhorabuena. De repostería. Y nada, pues te lo he dicho ya, un referente. Que además es una repostería especial, ¿no? Sí, claro, por supuesto. La Peña Cuatro Gatos es vegana y gana con sus postres veganos que de nuestro maestro Néstor, que ya te digo, este tercer año no consecutivo, porque el año pasado no le pilló bien aquí en Madrid y no se pudo presentar, pero vamos, de los 3 años que se ha presentado, los 3 años ha ganado. Estaba convocado también pues una transhumancia infantil y un encierro infantil. Y yo no sé qué pasó, si realmente se hizo. Sí, lo hicieron, porque claro, estaba pagado, pues había que hacerlo, ¿sabes? O sea, eso como todo. Pero niño no habría, ¿no? Niños muy poquitos, muy pocos. Ya digo, como otros años acostumbrados a ver, aparte de las carpas, todas las explanadas llenas de familias que van allí a pasar el día. La verdad que una fiesta muy buena, pues... Ya te digo, fue todo muy, muy de casetas, aprovecharon unos momentos de sol para hacer la transhumancia, pero vamos, prácticamente los pobres animalitos para allá, para acá, dándose vueltas solos. ¿Nos convocamos al año que viene? Nos convocamos a comer en Cuatro Gatos. Estáis invitados todos a pasar por Cuatro Gatos, que es una peña vegana y nosotros no hacemos caldereta de carne, pero siempre damos bien de comer. Entonces, pues allí pasamos buen día. Me la apunto. Muchas gracias. Sí, ya digo, la caldereta de Sanse, de las mejores fiestas, terminará comiéndole el terreno a las fiestas de agosto como no espabilen. Siempre quise dejado y probablemente me habrás olvidado. Sé que aventuras correré sin ti. Pues hoy tenemos el placer de tener en el estudio a Eduardo Carmena, un pintor autodidacta que tras un golpe ahí de la vida pues decidió dar un giro brutal y ha realizado una exposición hace muy poco en el Caserón, que ha sido todo un éxito. Y bueno, Buenas tardes, Edu. Buenas tardes. Cuéntanos un poco tu trayectoria, cómo ha surgido todo este proyecto. Pues bueno, todo esto surgió porque yo trabajaba de comercial y estar todo el día con el coche de un lado para otro por toda España, de pronto encontrarte en casa metido viendo la tele y esas cosas, pues decidí que tenía que hacer algo para no estar todo el día ahí abobado viendo pues lo que nos ponen en la tele para que estemos cada vez más tontos, y empecé a pintar. Cogí unos rotuladores que tenía por ahí, unos papeles tal, y empecé a hacer dibujitos, y pues me acordé de que no se me daba mal del todo, y bueno, pues he ido poco a poco haciendo cosas más grandes con pinturas un poco mejores. Y bueno, ya el último que he hecho es de 1 metro por 80 centímetros. Es un señor cuadro. Un cuadrito ya. Y la verdad es que a la gente le gustó mucho. Sí. Yo, los días que pasé por ahí, gente que iba a hacer trámites en el ayuntamiento y tal, y salían y se quedaban a mirar, los chavales encantados, porque sobre todo los cuadros tenían muchísimo color, entonces llamaban mucho la atención. Son cuadros muy, muy llamativos, no sé si habéis tenido los oyentes la oportunidad de haber ido a verla, pero son cuadros eso, muy, muy llamativos, muy, muy especiales, que sí que yo creo que agradan a un público de muy diferentes edades. Y lo de que te diste cuenta de que se te daba bien, no, es que eres un artista, vamos, a lo bestia. Bueno, vamos mejorando poco a poco a base de practicar. ¿Pero tú habías dibujado siempre, Edu, o no? Sí, pero hacía muchísimos años que no. Yo dibujaba, y de hecho incluso en la universidad pues me acuerdo que teníamos que hacer dibujos de los huesos y no sé qué, y pues los hacía muy bien, pero bueno, pues llega un momento que pues, sí, hacía los carteles, rótulos más que dibujos, pero bueno, pues todo eso poco a poco se va quedando aparcado porque no tienes tiempo tampoco para pintar, no tienes espacio, entonces pues se va quedando ahí aparcado. Y te vas olvidando hasta que un día pues echas mano y dices, coño, pues es que esto al final me va a venir bien. Por eso la exposición aquella se llamaba San Arte, que tenía pues varias lecturas, ¿no? Por un lado, San Arte, porque realmente me ayuda a curarme un poco de esa depresión que tenía del el estar ahí metido en casa. El San de San Sebastián de los Reyes con el arte, y también el Santo Arte, ¿no? Entonces... Ahí se demuestra también la creatividad, o sea, no solo para pintar, sino para ponerle el nombre a la exposición. Sí, bueno, a la exposición y a los cuadros, porque yo también me estrujo bastante el cerebro para ponerle el nombre. Sí, muchas veces no tiene nada que ver con lo que hay en el cuadro, ¿no? Pero me gusta que tengan un título que te llame la atención y que digas, joder, es que solo el título ya te hace que te fijes, ¿no? Sí, bueno. ¿Pero qué es lo que te inspira para ponerte con un lienzo en blanco? Yo que sé, cualquier cosa. Es que a lo mejor pues un libro que he estado leyendo, un poema que me he leído, de los libros que tengo siempre encima de la mesilla, que tengo ahí unos cuantos, una película, una canción que acabo de escuchar, un disco de estos que has oído después de 1000 años, que bueno, pues todas esas cosas al final pues te van. Por ejemplo, hice uno con una canción de Deep Purple, Woman from Tokyo, y como además a mí me gusta ser un poco friki, pues puse letras en japonés y lo he firmado en japonés. Un poco friki, ¿eh? Claro, hay que buscar cosas también que llamen la atención a la gente, ¿no? También soy muy fan de Ibáñez, entonces en muchos de los cuadros veréis que hay por ahí detallitos escondidos que cuando te fijas dices, joder, mira lo que hay aquí. Bueno, pues un poco por lo que hemos ido mamando toda la vida. La muestra había por lo menos, no sé cuántas, 60, 80 obras. 60 y tantas. ¿Cuántas obras tienes ya, Edu? No lo sé, pero yo qué sé, 100 y pico seguro. ¿Edu? Ahora ya me cuestan más porque son más grandes, pero antes prácticamente todos los días hacía alguna. Muy buenas tardes, sí. ¿Qué tal, Alfonso? Artista de Sanse. Ha nacido una estrella. No de la canción. Pero, oye, que yo sé que tú también le pegas a la guitarra. Bueno. Y todavía al cantautor no te he visto, pero sé que le pegas a algunas artes aparte de del dibujo. Oye, Edu, hay mucha geometría también en tus cuadros, ¿no? Sí, porque al final la geometría está en todas partes. Es que incluso los versos de un poema son geometría, porque al final tienen que seguir unas reglas, ¿no? Entonces la geometría está en todas partes. Muchas veces lo que hago es hacer dibujos geométricos que luego voy rompiendo de alguna manera. Líneas que he puesto las quito, las elimino, hago otras, y todo eso va conformando al final un dibujo. Muchas veces no sé ni lo que va a salir. Yo empiezo allí a hacer dibujitos y otras veces sí los planifico y digo, pues es que quiero que salga esto. Pero muchas veces, como te digo, empiezo a hacer curvas y rectas y tal y digo, joder, pues es que esto parece que puede ser, y entonces ya voy orientándome hacia allí, ¿no? Siguiendo los títulos de tus cuadros, que he visto algunos, he visto bastantes, aparte de la exposición, estaría bien un título como Rompiendo la Geometría, ¿no? Por ahí había uno que era Geometría Decadente, por ejemplo. O sea, que sí, sí. Y muchas veces hay más títulos que tienen que ver con la geometría. Hay uno que era Geometría en Color. O sea, sí, sí. Edu viene hoy con... Bueno, claro, no estamos en la radio y no le veis. Tiene una enorme coleta y un pelo rizado largo, y viene con un pañuelo palestino al cuello. Te voy a hacer una putadita, a lo mejor, Edu. ¿Cómo pintarías la situación de hoy en Gaza? Así. Pues, ¿qué trazos se te ocurren? Pues es que hice un cuadro que se llamaba Lágrimas por Gaza, que doné a Amnistía Internacional. Porque, bueno, también hay que hacer algunas cosas que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Como otro que lo que reflejaba eran los naufragios del Mediterráneo. Bueno, pues es que son cosas que tienes en tu día a día, pues al final acaban apareciendo en tus cuadros, lógicamente. O sea, la realidad toca, claro, pinta. Claro. Habrá que hacer uno todo negro para recordar el lunes pasado. Sí. Total, qué bueno. Iba a preguntarte cuál es tu color. ¿Cuál es el color que...? El multicolor, sin duda. El multicolor. Tus pinturas lo dicen. Ahora has hecho una página web, ¿no? ¿O la estás creando? ¿O la tienes ya...? Sí, bueno, está activa. Prácticamente... A ver, está funcionando. Incluso, además... como si soy un poquito friki, pues tengo en castellano edupintura.es y próximamente tendré en inglés edupintura.com, para que así pues lo pueda leer cualquiera. Claro, aquí hay que darse a conocer. Bueno, de una entrevista que me hizo la cadena SER, yo no sé si es que se habían fumado algo, en vez de ponerlo en los podcasts que tienen en España, lo publicaron en los podcasts de Colombia. Anda. Una cosa muy curiosa. Sí, sí, señor. Está bien. Dimensión internacional, no, claro que igual, sí. Igual llegas a Colombia, macho, al Parlamento ahí de Colombia, de un poder tuyo ahí presidiendo. O en algún despacho de narcos, que eso ya también, sería. También puede ser, ¿no? O como en aquella película de... ¿Cómo era? Tras el corazón verde. Ah, sí, tras el corazón verde. Que van allí al narco y le conocían a la escritora. Bueno, pues voy a llegar allí. Bueno, ¡hombre, Edu! ¿Qué pasa, otro? Bueno, pero Edu hasta ahora ha pintado con la luz de San Sebastián de los Reyes, que es donde vive. Pero según tenemos entendido, va a visitar... un poco de tiempo largo, otras luces. Sí, más atlánticas y más africanas, aunque se empeñan en todas partes en poner que lo más no sé qué de Europa está en Canarias. A ver, que Canarias no es Europa, vamos a tenerlo claro. Sí, seguramente para septiembre, octubre, pues nos cambiaremos de aires para allá. A ver qué es lo que surge. El sitio donde vamos a vivir, además, es una... No sé si llamarlo ciudad o pueblo, pues son 25.000 habitantes y tiene muchísimo movimiento cultural. Ay, ¿cómo se...? ¿Es verdad? Galdar. Se llama Galdar. Galdar. Sitio y fantástico. La verdad es que, bueno, sé que hay muchas exposiciones y muchas reuniones de pintores y de artistas de todo tipo. Así que, bueno, creo que puede ser un sitio muy interesante. Bueno, pero la primera exposición siempre habrá sido en Sanse, ¿eh? Sí, cuando escuché lo de Galdar, que había un pueblo que se llamaba Galdar, y además es un pueblo que es donde está el yacimiento arqueológico de los aborígenes de Canarias, más importante de las islas. Y cuando escuché lo de Galdar, digo, coño, el Señor de los Anillos. Sí. Eso es un pueblo del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, y bueno, ahora ya hemos pasado esta exposición. Y bueno, pues espero, para antes de irme a Canarias, hacer otra en un sitio que es una preciosidad, en Toledo. ¿Sí? Es una casa de una amiga que es... formaba parte del Palacio Episcopal o algo así, o Palacio del Duque de no sé qué, y es una casa que su origen está en el siglo IX, a 100 metros de la Catedral de Toledo. ¡Ostras! Y bueno, con un patio esto, con sus arcos mozárabes y su fuente y todo esto, y vamos a ver si montamos allí una exposición que puede ser también muy chula. Bueno, pues ya nos pasarás información para que lo divulguemos. Para el veranito, seguramente. Aquí en Radio Utopía. Pisas alto, ¿eh? Te vas ahí con el Conde de Orgaz, ahí con el Greco, macho. Joder. Hombre, ya que nos ponemos, pues vamos a traer un poquito de... Diga sí. Pues nada, yo creo que si quieres volver a decir la web para que la gente pueda ver tus cuadros... Sí, por ahora edupintura.es y próximamente en inglés edupintura.com. Ahí podéis entrar y ver todas las maravillas que tiene de momento hechas, que eso vas a tener que contratar más megas, claro, porque como sigas pintando a este ritmo. Sí, bueno, además he puesto un reportaje de la exposición, hay una cosa que llamo un paseo virtual por la exposición, en el que hay fotos, vídeos, hay vídeos también de la inauguración. Un montón de fotos, tanto de las que se hicieron por el fotógrafo del ayuntamiento como de las que hizo la gente que estuvo en la exposición y me han ido pasando. O sea que bueno, que podéis vivir un poco ese momento de la inauguración también. Eso es. Y nada, y en breve nos vamos a Toledo todos exacto. A ver la otra exposición. A comer carcamusas y a ver la exposición. Pues es un gustazo, un placer y que te vaya muy bien y no nos olvides cuando estés en Canarias. No, de eso nada. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Mucha suerte. Gracias. Oh. Bueno, pues vamos con esa sección que inauguramos pues va a hacer ahora 2 años, 15 días y un minuto. Es un espacio que concebimos de libre expresión para los grupos con representación en el ayuntamiento. Un minuto cada 15 días para que nos cuenten lo que quieren, lo que ha pasado en esos 15 días o lo que va a pasar en los próximos. Hoy contamos, como siempre, con la portavoz de Más Madrid, con un portavoz del Partido Popular y de Izquierda Independiente. Vamos a comenzar con Ángela Millán, concejala y portavoz de Más Madrid. En un ejercicio más de hipocresía y cobardía, el gobierno de Sanse ha celebrado la Semana de la Salud, mientras guarda un silencio cómplice ante el desmantelamiento de la sanidad pública impulsado por el gobierno de la Comunidad de Madrid y su jefa de filas, la señora Díaz Ayuso. Esta es la estrategia del PP: destruir deliberadamente los servicios públicos para convertirlos en negocio privado. ¿Os suena Quirón, verdad? En el Hospital Infanta Sofía, más de 700 mujeres esperan desde hace meses una cita para una mamografía, una prueba vital para su vida, y más de 2.000 personas esperan cita para ser atendidas en psiquiatría. ¿De verdad cree la señora Fernández y su gobierno que basta con hacer talleres y actos simbólicos? ¿De verdad creen que tiene sentido celebrar la salud mientras las listas de espera siguen creciendo, la atención primaria está colapsada y las personas que no pueden pagar quedan abandonadas? Esto no es una casualidad, es el modelo del PP, el modelo de una sociedad donde la igualdad sobra porque su poder se basa en la desigualdad misma, donde los derechos son un privilegio, en el que la salud depende del tamaño de tu cuenta bancaria. Desde Más Madrid Sanse denunciamos su cobardía y les recordamos que son las vecinas y vecinos quienes les pusieron ahí, y es a ellos a quienes se deben, no a su jefa de filas. Y deben defender los derechos y las vidas de las vecinas y vecinos con hechos y compromiso. Pues vamos ahora con el segundo teniente de alcalde, concejal de Economía, Hacienda, Cultura, Tecnología, Innovación y un montón de cosas más. Marcos Zurita. Soy Marcos Zurita Cortés, segundo teniente de alcaldesa y concejal de Cultura de San Sebastián de los Reyes, y quiero invitar a toda la ciudadanía que forme parte de la inauguración de la primera Bienal de Arte Contemporáneo el próximo viernes, día 9, a las 17 horas en la Sala Martín Chirino. San Sebastián de los Reyes será el foco nacional del arte contemporáneo gracias al éxito que ha tenido esta primera edición, en la que han participado más de 300 artistas de todos los circuitos internacionales y nacionales. Se han dado cita distintas técnicas, de las más tradicionales como puede ser la pintura y la escultura, a las más vanguardistas como puede ser el ensamblaje o la performance. Animo a todos los que quieran venir a disfrutar de música en directo, de performance, a que se pase por la Sala Martín Chirino, y si no puede, pues esta exposición tendrá lugar hasta el día 29 de mayo en esta sala, en el horario de costumbre. Muchísimas gracias y os esperamos allí. Y cerramos sección con la concejala de Izquierda Independiente en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, con Carmen Palacios. Desde Izquierda Independiente, esta semana queremos aprovechar el espacio que nos brindan los amigos y amigas de Es lo que hay para evocar dos momentos cruciales en la defensa de la democracia y rendir homenaje a esos hombres y mujeres que entregaron su vida por la libertad. El reciente 25 de abril nos recordó el aniversario de la Revolución de los Claveles, un movimiento popular y pacífico que liberó Portugal de la dictadura. Significativamente, también conmemoramos ese mismo día la victoria de los partisanos italianos frente a la barbarie del fascismo de Mussolini. Estos hitos históricos subrayan la trascendental importancia de la movilización ciudadana en la búsqueda de una sociedad más justa y nos impulsan a seguir proclamando con firmeza: ¡fascismo nunca más! Pues salud, arte y revolución, si no me equivoco. La verdad es que no está mal para estos 15 días y un minuto. Gracias a todos, a todos ellos y a todos vosotros por escuchar. Welcome to a new kind of attention, all across the alien mission. El pasado lunes, no, como ya pudisteis comprobar, no pudimos estar aquí en directo por culpa del apagón que sufrió la totalidad de la península ibérica, aunque parezca mentira. Aún no se sabe qué ocurrió y quizá no se sepa nunca, como no se sabe con certeza de dónde salió el COVID-19. Lo que sí se sabía, gracias a Antonio Turiel, investigador científico del CSIC, que lleva décadas avisando de que este apagón masivo iba a ocurrir, y no solo un apagón, sino que ocurrirán y serán recurrentes hasta que se resuelva el problema de fondo. Al parecer, varios expertos están apuntando a las energías renovables como responsables. Pero no es así de simple exactamente. La culpa en realidad es del modo que han elegido para su integración. Al carecer de controles, que deberían estar instalados pero son caros, pues pasa lo que pasa. Traduciendo, que las empresas a las que Felipe González y Aznar regalaron la infraestructura pública de energía, privatizándola pues en su día, se han liado a instalar paneles y molinos sin las medidas de seguridad necesarias. Vamos, que el problema es, se pongan como se pongan, de la gestión de la red. Con esto están consiguiendo que las renovables queden mal por no haber instalado adecuadamente. Ese es el problema real. Y aprovechan para justificar sus centrales térmicas, de gas, de carbón, nucleares, que dicen que dan estabilidad a la red. Lo que realmente pasa es que gracias a la gran cantidad de paneles y molinos instalados en días de viento o de mucho sol, como el día del apagón, recibimos tal cantidad de energía que los precios llegan a ser negativos. Pero claro, ahí damos contra la pared. ¿Cómo van a perder dinero unas empresas privadas? Eso es imposible. Ahora dicen que es difícil estabilizar una red tan enorme. Estoy seguro de que llevan razón. Ya hemos comprobado el caos de un apagón general, nada menos que en todo el país, no ni una comunidad, en todo el país, como si dependiéramos de un solo interruptor. La alternativa de futuro no puede ser que los ingenieros busquen una solución a la dichosa estabilidad en la red. La verdadera solución tiene que pasar por el cambio de depender todos de una red única, y pasar al autoconsumo y a las comunidades energéticas. Claramente el problema de los colapsos generales estarían resueltos, pero claro, eso no pasa por sus contadores. A una semana del apagón ya dicen que se ha restablecido todo el suministro eléctrico. Yo aún sigo viendo mucha gente que le faltan luces. El apagón lo ha trastornado todo, porque yo iba a decir que hoy es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 4 días antes de que se celebrara el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores. Y sin embargo voy a decir, el pasado jueves, día 1 de mayo, celebramos el Día Mundial de las Trabajadoras y Trabajadores. Como todas y todos sabéis, se trata de una jornada reivindicativa por los derechos laborales y sociales de la clase obrera. Una fecha que fue elegida por la Segunda Internacional Socialista para conmemorar también a los mártires de Chicago. Fueron 5 sindicalistas adscritos al anarquismo ahorcados tras una acusación que se demostró posteriormente injusta, por lo que se les inculpaba de haber sido los responsables de los disturbios en los que murieron varios policías, suceso que ocurrió durante una manifestación convocada para reivindicar la jornada laboral de 8 horas que tuvo lugar el 4 de mayo de 1886. Curiosamente, uno de los primeros países del mundo en el que se promulgó la jornada laboral de 8 horas fue en España, aprobada en 1919, aunque semanalmente se trabajaban 48, ya que también los sábados eran laborables. Pero no fue hasta 1931, en los primeros meses de la Segunda República Española, cuando se comenzó a aplicar por ley a partir del 1 de julio del mismo año, interrumpiéndose posteriormente por el golpe de Estado franquista. En 1958, tras importantes reivindicaciones obreras, se establece en la Ley de Convenios Colectivos las 40 horas semanales. Y en 1983, ya cerquita de donde estamos, se modifica el Estatuto de los Trabajadores para introducir como jornada máxima legal 8 horas diarias, 40 semanales, con 22 días laborables de vacaciones. Y en estos momentos, 42 años después, se está luchando para rebajar 30 minutos diarios, efectivamente, precisamente en estos momentos en el que los avances de la ciencia, la tecnología y la técnica han experimentado un avance brutal, que ha propiciado un enorme desarrollo de las fuerzas productivas. Esto nos permitiría, sin lugar a dudas, un reparto más justo del trabajo y reducir a su vez el tiempo que le dedicamos. La semana pasada fue 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al menos que no nos matemos trabajando ni moramos por haber trabajado. Y como el apagón lo ha trastornado todo, os voy a contar efemérides del lunes pasado, no de este, porque de este traigo una. Que un día como hoy murió el emperador Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena de tuberculosis, cáncer, en la más absoluta miseria, rodeado de ratas, en fin, fijaros quién fue Napoleón Bonaparte y murió en esa isla. Esa es una efemérides de un día como hoy. Quería contar las efemérides del año pasado, ¿no? Y es que un día como hoy, de 1789, se produjeron en París unos violentos disturbios en los que al menos murieron 25 personas, un suceso que tuvo lugar en una fábrica de papel pintado propiedad de un explotador llamado Jean-Baptiste Revillon. La revuelta tuvo su origen en unas declaraciones hechas por este personaje en las que sostenía que el salario de sus trabajadores era excesivo. Afirmación que hizo precisamente en un tiempo en el que las clases populares sufrían una gran hambruna. Este acontecimiento fue el preludio de la Revolución Francesa, que se produjo 2 meses después de la revuelta de los trabajadores. Concretamente, su inicio comenzó el 17 de julio de 1789 con la constitución de la Asamblea Nacional del Pueblo. Una vez más, la historia nos muestra cómo los trabajadores son los que se ponen al frente de las revoluciones que han mejorado los derechos de las personas. Y sí, hoy ha muerto Napoleón, un día como hoy. Y un día como el lunes de la semana pasada, fusilaron a Mussolini. Y os lo voy a contar muy brevemente. En 1945, el 28 de abril de 1945, fue ejecutado Benito Mussolini y su amante Clareta Petacci, junto a otros destacados dirigentes fascistas que fueron apresados por un comando de guerrilleros comunistas en la pequeña población de Dogo, próxima al lago Como, un lago preciosísimo. Mussolini viajaba en un convoy alemán, acompañado de un nutrido séquito de líderes de su partido, cuando al pasar por la pequeña población de Dogo, próxima al lago Como, como hemos comentado, fueron atacados por un grupo local de partisanos que consiguieron detener la expedición e identificar a sus miembros. Que, oh sorpresa, entre ellos se encontraba Mussolini, su amante e importante dirigente fascistas. Les detuvieron y al menos a 16 los fusilaron al día siguiente, ya que sobre ellos pesaba una sentencia de ejecución que fue difundida por radio 2 días antes de ser apresados y finalmente ajusticiados. Tras su ejecución, los cuerpos fueron trasladados a Milán y arrojados al suelo de la plaza Loreto, donde un año antes fusilaron a 15 partisanos y sus cadáveres expuestos y exhibidos públicamente, lo que propició que hicieran lo mismo con los fascistas ajusticiados, que terminaron colgados por los pies para evitar que la muchedumbre congregada en la plaza despedazara los cuerpos. Tras la exhibición pública del cadáver de Mussolini, este fue enterrado en el cementerio mayor de Musco de Milán, una tumba sin nombre que fue, sin embargo, profanada por un seguidor del dictador fascista que sustrajo el cadáver y estuvo vamos a ver si podemos continuar. Y estuvo dando vueltas durante 4 meses por diferentes emplazamientos, recabando principalmente en propiedades religiosas como monasterios y conventos. Finalmente, localizaron su paradero en la Cartuja de Pravia, un monasterio próximo a Milán, que tras un acuerdo de las nuevas autoridades italianas fue trasladado a otro monasterio, en esta ocasión al de los capuchinos de Cerro Mayor, en la que permaneció oculto durante 11 años. Finalmente, en 1957, el gobierno italiano aceptaría que el cuerpo reposara en su lugar de nacimiento, en el panteón familiar que los Mussolini tienen en el cementerio de Predo Papio, en la Romaña italiana. Y para terminar, ese mismo día que justiciaron a este, en España, en 1977, se legalizaron los sindicatos de Comisiones Obreras, UGT y USO. ¡Hasta la próxima! Llevamos tanto tiempo viviendo en una situación de permanente crisis económica, política y social, que muchos han aceptado que este es el funcionamiento normal de un país normal. Pero no es cierto. El modelo político, económico y social que llamamos régimen del 78 representa una anomalía completa en lo que respecta a derechos, libertades, justicia y dignidad para la inmensa mayoría de la población. La vivienda es un derecho incondicional de toda la ciudadanía, reconocido incluso en la Sagrada Constitución de 1978. Por eso, el empeño de algunos partidos políticos institucionales del Estado central, autonómico y local, por convertir este derecho en una mercancía de lujo controlada por un puñado de especuladores, es el mejor ejemplo de que esta democracia no está al servicio del pueblo, sino de una minoría de millonarios. Cuando hablamos de la vivienda en España, hablamos de una crisis social completamente transversal, porque se ceba especialmente en los sectores más vulnerables, juventud, familias monoparentales, víctimas de violencia machista, migrantes de dentro y fuera del país, trabajadores precarios, etc. Una crisis tan grande que ya no puede resolverse con reformas parciales dentro del marco de las instituciones actuales. Tenemos derecho a un piso. O nos lo dan o lo cogemos. Era el lema de las manifestaciones por la vivienda en los años 70 y 80. Y sigue siendo tan válida hoy como entonces, pues únicamente la expropiación institucional o popular de las viviendas acaparadas por los especuladores individuales y colectivos pueden empezar a solucionar esta gravísima crisis social, aunque su solución definitiva solo puede producirse tras un cambio de modelo político, de régimen, que imponga una verdadera democracia como poder del pueblo. Frente a los discursos triunfalistas del gobierno, que no se cansa de repetir, entre otras cosas, que España es el país con mayor crecimiento económico de la Unión Europea, la realidad es que somos el país con mayor tasa de paro juvenil de toda España, 12% frente al 6% de media. Acabamos de ver cómo el Congreso aprueba por PSOE, PP y Sumar, entre otros, una reforma legal que anima a los trabajadores más precarios a seguir trabajando hasta los 72 años, si quieren tener derecho a la pensión de jubilación completa, lo cual es una invitación directa a que los empresarios mantengan los salarios de miseria de la clase trabajadora, donde hace ya mucho tiempo que tener un empleo no garantiza condiciones mínimas para una vida digna, debido a las trampas de nuestro mercado laboral. Trabajo temporal, horas extras no pagadas, jornadas parciales, brecha salarial, poliempleo forzoso, etc. A la necesidad de hacer frente a pagos cada vez más insoportables, a cambio de servicios básicos y derechos fundamentales, electricidad, agua, vivienda, transporte, educación, etc. Estas condiciones son las necesarias para que los grandes capitalistas, especuladores y rentistas se apropien dentro y fuera de nuestra jornada laboral hasta la última gota de la riqueza que produce nuestro trabajo. Ahora voy a cambiar de tercio, o de tema, mejor dicho. La guerra no es ninguna tragedia para los especuladores y grandes capitalistas, sino un negocio rentable con el que amasar inmensas fortunas mediante la venta de armamento, la reconstrucción de lo destruido y la eliminación de ingentes cantidades de mercancías no vendidas y mano de obra excedente. Por eso, cuando llevamos 20 años de crisis económica permanente, la guerra a gran escala se presenta cada vez más como una amenaza real para la clase trabajadora y una inversión segura para los grandes capitalistas. Por eso, cientos de miles de millones de euros son desviados de las arcas públicas a nuestros presupuestos de guerra, que ni siquiera son debatidos en el teatro parlamentario. El régimen del 78 y su gobierno progresista, en lugar de dedicar nuestro dinero a sostener y ampliar los servicios públicos básicos, educación, sanidad, transporte, vivienda, etcétera, prefiere llenar los arsenales y los cuarteles. Por último, tengo que decir que las clases trabajadoras no tenemos nada que ganar con la guerra entre pueblos y, sin embargo, podemos perderlo todo. Nos negamos a ser usados como carne de cañón y avisamos de que si nos obligan a empuñar las armas, no dudaremos en volverlas contra los culpables de nuestra miseria. Gracias por aguantarme. Como el apagón tiene la culpa de todo ahora en estos días, pues el apagón a nuestro compañero Barrero, aparte de fundirle los plomos, le ha fundido los segundos y no está aquí con nosotros, pero el espacio de Es lo que hay, que le dedica a la poesía, permanece. Vamos con un par de poemas. Uno es de un autor universal, Alfon me ha dado la idea, Mario Benedetti. Poeta, novelista, dramaturgo, periodista uruguayo, que su principal lucha a través de las letras fue la lucha por los derechos humanos. Y es el autor de probablemente el texto más bello con el que yo me he encontrado, una novela que se llama Primavera con una esquina rota. Pero vamos con un poema que se llama Esta es mi casa. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucedo. Aquí me engaño inmensamente. Esta es mi casa, detenida en el tiempo. Llega el otoño y me defiende. La primavera y me condena. Tengo millones de huéspedes que ríen y comen, copulan y duermen, juegan y piensan. Millones de huéspedes que se aburren y tienen pesadillas y ataques de nervios. No cabe duda, esta es mi casa. Todos los perros y campanarios pasan frente a ella, pero a mi casa la azotan los rayos y un día se va a partir en dos y yo no sabré dónde guarecerme porque todas las puertas dan afuera del mundo. Y de un autor universal a una escritora local, Joudoa Críquez es una vecina de la Cañada Real, una de esas más de 4.000 personas que viven en apagón permanente desde hace más de 4 años, en plena capital de España. Su poema se titula ¿De qué me sirve un fallo grave? Esto está escrito hace más de un año. Dicen que es un fallo grave, que el gobierno nos ha fallado, que un comité dijo lo que ya sabemos, que el mundo al fin lo ha notado. Pero ¿de qué me sirve un fallo grave si sigo esperando y nada cambia? 4 años de sombras y noches heladas, 4 años de ruinas que nadie apaga. ¿Cómo les digo que habrá justicia si aún no veo ni un solo avance? ¿Cómo convenzo a quien ya no espera, a quien solo ve frío y hambre? ¿De qué me sirve un fallo grave si sigo esperando y nada cambia? Si al alba amanece sin una respuesta, si el fallo es palabra y la luz no llega. Nos dieron razones, pero no el derecho. Nos dieron promesas, pero no el techo. Nos dieron discursos con falsa virtud, mientras aquí seguimos sin solución. ¿Cómo les digo que todo mejorará si el tiempo castiga con indiferencia? Si el fallo es un grito que no se traduce, si la justicia se pierde en la espera. ¿De qué me sirve un fallo grave si sigo esperando y nada cambia? 4 años de lucha que siguen en vilo, 4 años de sombras que piden camino. Nos dieron la razón, pero no la vida. Nos dieron palabras, pero no salida. Y mientras nos dicen que todo es urgente, la luz no regresa y el mundo no siente. ¿De qué me sirve un fallo grave si sigo esperando y nada cambia? Bueno, pues nada, nos retiramos por el momento de estos micrófonos, hasta la próxima, recordando la necesidad de paz y justicia para todos los pueblos del mundo, y unimos nuestras voces, como no puede ser de otra manera, contra las guerras y la barbarie que estas traen. Y a vosotros, amigas y amigos, desear que la vida os trate bien, que cuidéis y cuiden de vuestra salud, que tengáis buenos sueños y lo paséis bien. Nos escuchamos, por favor, oigámonos. Sleeping in the devil's bed, and there's some rumors going.